Muy buenos días, país. Aquí comienza, ahora sí, el pase bajo todo protocolo este lunes 5 de octubre, entre una mañana de esta con Pablo Caruso y Caballero de Día. Bueno, ya estamos todos saludados, presentados, Pablito querido, Carlos, Marcos. No sé por dónde quieren arrancar. La verdad es que hoy estamos ante lo que podría ser una reunión muy importante. Me parece que tiene que ver con el relanzamiento de la idea del contrato social o del acuerdo social. Por el otro lado, entiendo que hoy en la Comisión de Presupuesto va a haber varias visitas importantes, varios ministros. Y si no, vamos al aporte solidario extraordinario, que entiendo que hay mucho activismo de parte de los alcanzados, o algunos de los que podrían estar alcanzados en la norma, para algún tipo de modificación. Elijan. Doy tres opciones tipo multiple choice. Agarro por otra. Bueno, dale. Tan Heller, ¿no? Sí. Tan Heller, no, discúlpenme. Tan Heller tangencial, dale. El diario La Nación publica hoy, sí, con carácter editorial, una nota que se titula Las 72 horas decisivas que enfrenta el gobierno, muchachos. El título se las trae, ¿no? Parece un ultimátum, sí. Las 72 horas decisivas que enfrenta el gobierno. El sábado se tituló que había fracasado la medida de la rebaja de las retenciones, que todavía no salió publicada en el boletín oficial, creo que está en el boletín oficial de hoy, claro. Sí. El sábado ya había fracasado. Hay una ofensiva muy fuerte, prácticamente si vos lees ese y algún otro diario, estamos en una situación donde si no se toman medidas urgentes, de las que ellos llaman urgentes, estamos en graves problemas. Y a mí se me ocurrió que era bueno contrastarlo con algo que está en los diarios, pero enfocado de otra manera, que es la encíclica del Papa. Sí. Porque en la encíclica, si vos buscás los diarios, habla de que el Papa habla de la pandemia, de la unirse frente a la pandemia, y yo quería leer algunos párrafos. El neoliberalismo, la forma de capitalismo menos compasivas, vuelven a ser objeto de abierta crítica en la propuesta política que detalla el Papa. También la falta de aprendizaje tras las últimas crisis económicas, donde, textual, no se reguló la actividad financiera especulativa y de la riqueza ficticia. El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieren hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presenta. Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Y sigue, habla de los populismos, etcétera, etcétera. Pero después vuelve, dice, el Papa se alude a la expresión abrirse al mundo. ¿Le suena, no? Uh-huh. Que según él ha sido secuestrada por la economía y las finanzas. Otra vez comillas. Se refiere exclusivamente a la apertura a los intereses extranjeros o a la libertad de los poderes económicos para invertir sin trabas ni complicaciones en todos los países. Los conflictos locales y el desinterés por el bien común son instrumentalizados por la economía global para imponer un modelo cultural único. Esta cultura unifica al mundo pero divide a las personas y las naciones. Una división de la que sacan tajada grandes empresas y naciones para negociar individualmente con los países y tener más fuerza. Y sigue. La encíclica, dice el comentarista, estoy leyendo el diario El País. Sí, sí. Apunta incluso hacia los viejos fantasmas políticos del socialismo, como la propiedad privada, que el Papa considera, y otra vez, comillas, un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados, que con frecuencia se superpone a lo prioritario. En esta línea, recuerdo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada. Y subrayó, dice el comentarista, la función social de cualquier forma de propiedad privada. El principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo el ordenamiento ético y social. Es un derecho natural, originario y prioritario. Todos los demás derechos sobre los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluidos el de la propiedad privada de cualquier otro, no deben estorbar, antes al contrario, facilitar su realización, como afirmaba San Pablo VI. Fin de la nota. Me pareció interesante, ante estas 72 horas cruciales que nos plantea la Nación, que son justamente eso, el chantaje de los grupos de la economía concentrada que condicionan de alguna manera que podemos llevarnos todos bien si hacemos lo que ellos quieren. Ahora, interesante que lo que si vos te dejás llevar por las tapas de Clarín Nación, de la encíclica del Papa, dramático llamado de la unidad en la encíclica papal, claro. Desafíos del mundo, y Clarín dice, advierte el Papa sobre los límites de la comunicación digital. Claro, bueno, por eso me pareció que ponerlo, estoy seguro que nadie lo iba a tratar así, y me parecía que es interesante, ¿no? Bueno, pero sí, estamos en horas tensas, hay mucho tema, está muy bien esta iniciativa de la reunión de hoy, está muy bien que se intente avanzar en el Consejo Económico y Social. En la semana, hoy llega la misión del fondo. Hoy o mañana, ¿no? Mañana es hoy. Quiera. Sí. llega la misión del fondo, el Congreso tiene una intensa actividad por delante, estamos en plena negociación del presupuesto, que como todos sabemos es la ley de leyes. Bueno, y el gobierno ha lanzado una batería de medidas que en general, excepto el sector ruralista, y aclaro, no agrario, ruralista, ha tenido aceptaciones más o menos entusiastas, pero aceptaciones en general como un conjunto de medidas bien orientadas. Algunos dicen es insuficiente, faltan otras, tienen que ser más profundas, pero en general señaladas como bien orientadas. Incluso hay una polémica por ahí instalada entre la sociedad rural y este complejo agroindustrial, donde los ruralistas acusan al sector industrial vinculado al agro, es decir, el que intenta agregar valor, el que industrializa los productos agropecuarios, al que lo acusan de alguna manera de estar en complicidad con el gobierno y con el Estado, con el gobierno, y en contra de los legítimos intereses de los productores, dicen ellos, ¿no? Así que hay para todos los gustos. Como dice la Nación, el oficialismo acumula iniciativas que inquietan a los empresarios. Sí, sí. Es así. Bueno, es que también estaba la ley que, a ver, ¿cómo era el tema de las empresas con guaridas fiscales, que tuvieran dinero en guaridas fiscales? Sí. Ay, bueno, está ahí, todavía no se terminó de resolver. Pero bueno, hay varias cosas, varios ítems que ponen. Yo te quería comentar algo. Aclarar que esa ley, no le voy a quitar la importancia que tiene, pero tiene esencialmente un valor referencial simbólico, porque lo que establece es que el Estado no puede prestarle ayuda de ningún tipo a empresas que tienen domicilio o negocios en paraísos fiscales. Y eso el Estado lo puede hacer sin esa ley. No necesita la ley para nada para hacer esto que estamos diciendo. Así que la ley tiene una importancia testimonial, simbólica, con todo lo importante que es lo simbólico y lo testimonial. Es decir, claramente este Estado a las empresas que hacen tal cosa no le va a dar ningún tipo de apoyo, ayuda, no le va a permitir facilitarle nada. Eso es un poco la idea. Bueno... Sí, sí. Lo que te quería comentar es que vi el fin de semana en muchos editoriales o columnas donde se plantea alrededor del aporte sobre el extraordinario cierta idea, como si fuera una idea anacrónica, como si ese planteo fuera un planteo del pasado, que va en contra de la modernidad, ese tipo de argumentos. Sí. Leía Ámbito Financiero, en la página 19 dice, subir o bajar los impuestos a los ricos, las propuestas para la economía en dos orillas en Estados Unidos. El candidato demócrata apuesta por financiar las ayudas sociales incrementando los gravámenes a grandes fortunas. Digo, es lo que se está discutiendo en todo el mundo. Claro, por eso. Con matices, con formas distintas, con economías diferentes, sí, claro. Con parámetros que no necesariamente son los mismos, efectivamente. Pero ya que sacás el tema, porque uno de los comentarios es que los empresarios nacionales sí. se quejan de que son discriminados porque no están incluidas las multinacionales. Voy a volver a decir por este medio que si la Unión Industrial, por ejemplo, nos pide que lo hagamos extensivo a las empresas, quiero recordar una cosa. Nos tuvieron locos con la... Pero esto no va a ser con las empresas, ¿no? Va a ser con las personas humanas. Sí, va a ser. ¿Y por qué no con las empresas? Bueno, porque desde la primera vez dijimos que era a las personas humanas, a la riqueza personal. Claro. Y va a ser por única vez o no, va a ser por única vez porque es extraordinario y para un objeto determinado. Y pero van a llegar a la clase, no, es para poca gente. Vamos a buscar la ecuación. Todo eso es tal cual yo lo dije el primer día y hay testimonios periodísticos para refirmarlo. Los 12.000 que terminan siendo 9.000 y pico, los 300.000 millones como la cifra a recaudar, que es la cifra que tenemos, personas y no empresas, única vez ratificado, en sentido extraordinario, fin determinado, 5 objetivos, federalismo en la distribución, que son los ejes que todo el tiempo estuvimos planteando. Ahora bien, efectivamente, no hay una persona, no hay un señor Carrefour en la Argentina. Entonces, si va dirigido a las empresas, el señor Carrefour zafa. Claro. Y yo no estaría en contra, pero que me lo pidan, que lo digan expresamente, que lo digan en una declaración, no en un pasillo. Que digan en una declaración que ellos quieren que esto abarque a todos por igual para que no sea discriminatorio. Y rediscutimos tranquilamente, ¿entiendes? Si ese fuera el objetivo. Ahora, si el objetivo es, como no están todos, que no esté nadie, trampa no, muchachos. Qué bárbaro. Porque si el objetivo es ampliemos. Sí, sí. Tal vez recaudamos un poco más, incluso si ampliamos. A mí me llamó la atención que de golpe todos se reclamaron para sí como parte de la burguesía nacional. Somos todos la burguesía. De golpe no se quieren ir más del país, quieren ser burgueses argentinos, ¿está bien? Sí. Hasta la semana pasada se querían ir a Uruguay. Está muy bien. Pero yo creo que son discusiones que podemos dar. Pero son discusiones que podemos dar. Y claramente, vuelvo a repetir, que el espíritu de este proyecto no es contra nadie, ni siquiera es antirricos. Es simplemente decir, el que está en mejores condiciones en una situación de gravedad como esta que estamos enfrentando, es el que tiene que hacer el aporte. Está en el espíritu de esto que acabamos de leer que dice el Papa, sí. Digamos, es esto mismo, es decir, ¿qué es la solidaridad? Yo siempre cito a Gorini. Gorini hacía una diferencia entre la limosna y la solidaridad. Decía, la limosna en general es lo que a uno le sobra. La solidaridad, para ser efectiva, te tiene que doler un poquito. Porque cuando vos te sacás hasta algo que te hace falta y se lo estás dando al otro y lo compartís. Ese es un tipo solidario de verdad. Acá no llegamos ni a eso. porque cuando estamos diciendo, miren, esto alcanza al 0,02% de las personas, poquitito, ¿no?, tomado el universo, cuando vos decís, pero le van a pedir al 0,2% de las personas para beneficiar a cientos de miles o millones de personas sobre los que va a llegar este beneficio. Pero ahora vamos a otro número y decimos, es el 0,8 de los que declaran bienes personales, menos del 1% de los declaran bienes personales. Ese 0,8 de los que declaran bienes personales, según lo que declaran, son los dueños del 49,2% de todos los bienes que tienen en la Argentina y en el exterior. Y dentro de ellos, de esos 9.280, creo que son, 253 van a aportar la mitad. ¿Saben cuántos son 253? Búsquenle, háganle el porcentaje de la población que son 253 personas. No, tiene muchos ceros adelante, ¿no? Tiene muchos ceros, por eso estoy diciendo. Entonces, dicen que las pymes van a verse afectadas, que las empresas no van a invertir, que qué sé yo cuántas cosas van a pasar por este aporte por única vez extraordinario, acotado, bien orientado, controlado como está planteado. Lo que no se quiere es aceptar el criterio de que se pueden aplicar políticas redistributivas. Creo que eso es. Y entonces, la discusión de fondo es esa, no hay otra. Sí, ahí volvemos a lo... ahí volvemos a lo del Papa, ¿no? Claro. Porque es verdad que el título de hoy, que bien decía Pablo, es advierte el Papa sobre los límites de la comunicación digital. La comunicación digital. Pero lo que dice... No, cuando lees la encíclica, habla de la comunicación digital. Pero lo que es interesante es que la bajada dice... Ya, no, lo central habla de la propiedad privada, habla de la globalización. Eso es lo central. Tal cual. Ahora, habla de los populismos de derecha, de los nacionalismos exacerbados, de las políticas antimigratorias, de todo eso habla. Se lo comieron todo. Sí. Está secundarizado en todas las notas, no puede ser. Tampoco sé si está todo, porque yo tomé simplemente, no he leído la encíclica, debe tener más, solo leí la nota que publicó el diario El País. Con el Papa acá, en la cobertura local, pasa muy frecuentemente. Desde que el Papa se convirtió en un crítico severo de los desbordes del mercado, desde que dejó ser mi confesor y se convirtió en Francisco. Exacto. ¿Te acordás cuando era mi confesor? Sí, me acuerdo. Pero la otra vez lo hablábamos... No, mío, está claro. No, el de... Ser innombrable. No, era el confesor de Carrió y de Michetti. De la innombrable, en todo caso. Era de Carrió y de Michetti. Y ella decía, estuve con mi confesor. Sí. Igual démosle crédito. Con Fortunato Malimachi sobre eso. Y él marca claramente el papado de Francisco, para ser un papa argentino, una comunidad católica tan grande como la Argentina, ha sido realmente neutralizado por la comunicación hegemónica de un modo brutal. Absolutamente. Brutal, sí. Si se pusiera los zapatitos rojos y anduviera como Benedicto, bueno, quizá recuperaría alguno, ¿no? Me quedé pensando en lo que decía Carlos sobre la cuestión de fondo respecto del aporte solidario de las grandes fortunas. Está más que claro, y nosotros lo venimos hablando un montón, pero esto ayuda a poner bien arriba de la mesa, que no es un problema de modales, es un problema de conflicto de intereses, que lo han querido hacer aparecer como un problema de bravuconadas, de malos tratos, ¿no? Por eso insisto, Pablo, a pesar de que esto tiene dictamen de la Comisión de Presupuestos, si el empresariado nacional tiene una propuesta que no es eliminen esto porque no lo queremos pagar, sino amplíen la base para que alcance a todo el sector empresario, yo personalmente, desde luego, este proyecto tiene otros autores y no puedo decir que soy el dueño para hacer lo que me parece, pero yo propondría abrir la discusión. Yo aceptaría abrir la discusión. No, claro, lo que pasa es que si la UIA te hace un pedido formal de que paguen las multis, por línea 2 inmediatamente la ANCHAM llama, ¿no? Bueno, entonces veremos. La Cámara de Comercio. Pero bueno, pero por eso estoy diciendo, entonces no se puede hacer el reclamo diciendo no puede ser que pague Coto y no pague Carrefour, y al mismo tiempo después decir la solución es que no pague Coto. Claro, claro. Porque además una de las alertas es que no va a haber inversiones extranjeras, digo, que claro. Por supuesto ya hemos dicho acá que porque estamos inundados, vos sabés que por eso, el problema claro. que tiene hoy la Argentina es que está no sabe qué hacer y cómo controlar por la invasión. Tanta inversión. Tanta inversión. ¿Qué hacer con todas las inversiones que entraron en los 4 años de Macri, que rebalsaron y generaron toda esa explosión de crecimiento de la economía, de sectores estratégicos, de desarrollo de la ciencia y tecnología, de todos los principios de proyectos con altísimo valor agregado que se pusieron en marcha en esos 4 años? Entonces, eso es lo que está en peligro. Los PPP, es lo ¿te acuerdas de los peligro. PPP? ¿Te acuerdas de los PPP? Dios. Puedo traer mi intervención en la Cámara cuando se discutió el tema de los PPP. Me acuerdo. Terminó como nosotros dijimos. Todavía hay unos líos bárbaros por algunas cosas que están firmadas y que andan ahí viendo cómo destrabar esos engendros que generaron. Pero vuelvo. ¿Cómo pueden? No hicieron una. Nada. Muchachos, yo digo, no hicieron una. Si vos decís, no, bueno, pero... No hicieron una. ¿Qué hicieron? Tomaron deuda a lo loco, facilitaron que se lleven la guita para afuera. Supongamos que se la creían en serio, que eso de permitir que entre y salga con toda tal normalidad iba a hacer que entre más que lo que salga. No funcionó. En la mirada más amable no le funcionó. En la mirada más amable. Creían en eso. Bueno, muchachos, asuman que no funcionó. ¿Cómo nos van a correr diciendo que porque haya un aporte de este tipo no va a haber inversión privada? Ustedes le abrieron todas las puertas para que hagan lo que quieran. Les permitieron invertir en el Banco Central, en las LEVAC, a los de afuera que venían con los dólares. Destruyeron un instrumento de política monetaria como era la LEVAC y hubo que crear otro, que fueron las LELIC, para que quede como lo que era un instrumento de política monetaria. Hicieron un zafarrancho. Total. Dijeron que iban a resolver el problema fiscal y lo que hicieron es ajustar, y todo lo que bajaron de gasto público lo subieron en intereses. Y la cuenta está igual que al principio. Cuando vos mirás el déficit real, el financiero, el consolidado, es lo mismo. Lo único que, en vez de gastar en hospitales, en escuelas, en cosas que le hacen falta a la gente, gastamos en intereses. Por eso el presupuesto nuevo te dice, todo lo que nos vamos a ahorrar en intereses lo vamos a poner en infraestructura. Pero corregime, Carlos, una cosa es un déficit en pesos, otra cosa es una deuda en dólares. Sí, pero llevado al déficit fiscal es lo mismo, son dos problemas. Porque deuda y déficit no son lo mismo, Pablo. Yo puedo tener deuda y no tener déficit, y puedo tener déficit y no tener deuda. Eso, digamos. Lo tenés que explicar un día con más detalle. Sí. Porque esto va con lo que decía la Cursa el otro día, que la deuda se tomó... Tener déficit y no tener deuda es más difícil, yo lo dije mal, porque de algún lado lo tengo que sacar. Pero esta gente hizo las dos, ajustó y nos endeudó. Vos podés decir, tengo déficit, no quiero ajustar y tomo deuda. Y tomo deuda para reactivar, para que la economía funcione. Pero no tomo deuda para financiar fuga de capitales. Entonces, porque una cosa es si la Argentina no estuviera recontra endeudada como está hoy, no puede ni pensarlo. Pero si estuviera como estaba, como 2015. Caput, como Duchovny reconoció públicamente, una de las ventajas que tenemos es que el país está desendeudado. Uh-huh. Y hubieran tenido una política racional de tomar deuda para desarrollar proyectos productivos, para hacer obra pública, para resolver problemas, para desarrollar planes de vivienda, para lo que se te ocurra parecido. Vos podés decir, me endeudé, pero estoy mejor. Claro. Me endeudé para facilitar la fuga. Sí, sí, sí. Me endeudé, ponele, para lograr conectividad y que todos tengan acceso a la conectividad de internet y todo eso. No, no quedó nada de todo eso. Porque por lo menos hubiera quedado algo. Claro, no quedó nada. ¿Dónde están las obras? Ni hablar de dónde está la pobreza cero. No quiero abrir el tema, pero lo que dicen, y lo sigue diciendo la CUNSA todo el tiempo, es que ellos toman deuda para pagar la deuda que había dejado el kirchnerismo. Bueno, siete mentiras, para decirlo como un título. Primero, el kirchnerismo redujo deuda. El kirchnerismo recibió al país en default y lo sacó del default, renegoció la deuda, logró la quita del 70% de la negociación. No hay nada de deuda tomada. La única deuda que hay es la que se refinanció en el 2005 y 2010. Es lo que quedó de la deuda monstruosa que los neoliberales anteriores a esto de Macri hicieron. Algunos eran los mismos, ojo. Bueno, pero sí, sí, algunos eran los mismos. Pero digo como gobiernos diferentes. Entonces, ese invento de esas de ustedes no hay de nosotros. La de nosotros es toda refinanciación, ¿no es cierto? Así que, mentira. Así, dicho rotundamente. Segundo, tampoco es cierto porque está la salida de capitales. ¿Con qué se financió la salida de capitales? Es cierto que de los ciento y pico de mil millones de dólares que tomaron, porque tomaron ciento y pico y la deuda no creció ciento y pico, hay una parte que canceló otra deuda. Pero hay sesenta y pico de mil, que setenta mil, que sé cuánto, que creció la deuda. Eso no hay que ir a la universidad para saber, hay que mirar los números. La CUNSA en serio no puede decir eso. Uh-huh. Es decir, la deuda, es cierto que una parte se pagó otras deudas. Dicho sea de paso, a tasas inconcebibles. El famoso bono de los 100 años. Yo vuelvo a repetir, el problema no son los 100 años. El problema es la tasa de interés. Porque si a mí me dan un bono a 100 años al 0,25 anual, tomo. Uh-huh. Y si lo pago todo dentro de 100 años, más. Si no lo tengo que amortizar en el medio. El problema no son los 100 años. El problema es que me comprometí a 100 años, a 7 y pico de interés, cuando la tasa mundial estaba a 0 coma. Claro. ¿Está claro, Caruso? Claro, para mí sí. No, digo, queda claro, ¿no? Ya sé, digo, sí, queda claro. Queda claro. Porque cuando yo no creo que vos defiendas a la CUNSA. Vos me lo pones a la CUNSA para que yo explique. No, digo, me llama la... Claro. Sé que estamos pasados, pero me llama la intención el contraste de definiciones, ¿no? Es muy, muy fuerte, muy fuerte. Y son dos visiones. Es un abuso de cierta... Lee al Papa. Falta de conciencia sobre el tema en general, ¿no? Sí. Lee al Papa. No es falta de conciencia. Heller nos manda a leer al Papa, nos vamos entonces. No, el documento sí. Es en serio, me sí, parece nada. Que... Porque va al fondo, insisto, inserción en el mundo, propiedad privada, regulaciones, están todos esos temas puestos sobre la mesa. Son los temas, mientras esos temas no se aborden, vamos a estar orillando siempre y nunca vamos a resolver la cuestión. Me queda claro, Carlos. Volvemos a hablar mañana. Chau. Hasta mañana, abrazo grande. Pablito, abrazo fuerte. Robert, Marco, buen programa.